Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en nuestro auditorio de Radio del Plata, el Galponcito, en la calle Gorriti 5963, la semana donde que viene ahora también hay mucha gente. Sí, ahora hay demasiada. Vamos a empezar a desalojar. Sí. porque somos así. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Mi novio practica deportes extremos. Ay. Nuestra habitual sección dedicada a los deportes extremos. Sí. Primero, ¿qué son los deportes extremos? Aquel en el que corre algún riesgo... Alguien. Por ejemplo, el fútbol. Su integridad física. Es la adrenalina a mil. Ah. Bien. A mí me gusta tener un novio que practique deportes extremos. ¿Qué es el deporte extremo? A ver, ¿algún deporte extremo? Bueno, por ejemplo, el esquí en el Himalaya. Bueno, ya ir al Himalaya es extremo. Desde la punta del Everest se larga en esquí y muere. Bueno, no es así. Es un deporte extremo, evidentemente. Hay deportes extremos en bicicleta que también... Por ejemplo, se adapta a una bicicleta de montaña, sí, y se hace el ski biking. Ah, ski biking. Sí. O sea, debe ser una bici con esquí. Y le saca la rueda delantera a la bicicleta y le pone dos esquíes. Mm. Va a la cumbre del Everest y se tira para abajo y muere. Deporte extremo. Y en muchos centros de esquí norteamericanos, sobre todo en Denver... la capital del Colorado, sí, del Colorado Re, está de moda. Todo el mundo... ¿está de moda? Sí. En Caseros también está de moda, pero... No se puede con tirar. Nulos resultados, porque no hay ni nieve ni pendiente. No avanza nada. Entonces usted le saca la rueda de adelante de la bicicleta y lo más que puede hacer es entrenarse. Sí, o sea, puede ser afiladora, lo sí, asumo. Claro, puede ser afilador o ir a un gimnasio. En los gimnasios del Himalaya, la gente agarra las bicicletas fijas y se arroja desde las cumbres del Everest y muere. Hay otros deportes aquí, ¿eh? Fíjese. A ver. ¿A dónde está este? Este es el que más me gusta. Super Swing se llama. Basado en una idea muy sencilla. Columpiarse entre edificios y rascacielos de al menos 30 pisos. Es una variante del columpio tradicional. Ah, está bien. Pero a la altura del piso 30 te columpias. Sí, no, a la altura del piso 30 ata la hamaca. ¿Usted queda a la no, altura? ¿Usted queda a ras del suelo? No. No, bueno, no, sí, no, pero... a una gran altura. Sí, a una gran altura, pero a si una no... gran altura, por cuanti menos 30 pisos. Y usted lo ata del piso 60. Pero igual columpiarse en un piso 2 o en uno 50 es lo mismo. No es lo mismo. Usted tiene te el... caes. Ah, en un piso 2 también te caes. Y sí, y también que... te morís, como el Everest. Bueno, sí. Le ahora bien, igual. ¿Usted tiene quien lo reempuje? O... No, se tiene que impulsar. Se tiene que amacar por sí. ¿Usted sabe cómo se amaca uno por sí solo? Claro, ¿cómo no voy a saber? Pero cómo... hay gente que no sabe, que depende siempre de la buena voluntad de alguien que lo reempuje. No, bueno, por ahí el primer impulso usted dice, bueno, la primera. Vamos a enseñar amacarse. A amacarse por radio. Sí. Artículo primero, siéntese en la hamaca. Toda agilada, como desee, agárrese bien, fíjese. Fíjese, por ejemplo, de no estar ni demasiado atrás ni demasiado adelante. Sí, no. Si usted está demasiado atrás, va a quedar sentado prácticamente sobre los muslos, la parte posterior de sus muslos. Claro. Y le va a quedar la cola fuera del asiento y se va a caer para atrás. Sí. Caso. Si usted se sienta demasiado adelante, se caerá para adelante. Sí. Bien. Una vez que se sentó bien... Estoy notando. Dese un pequeño empujoncito usted mismo para adelante y flexione las piernas, no, mejor dicho, estire las piernas hasta que queden formando un ángulo recto con su torso. Cuando termina el movimiento hacia adelante, sí, y ve que la hamaca empiece a moverse hacia atrás, aunque sea un poquitito, usted encoja las piernas. Y hacia atrás. Hacia atrás, tire las piernas y el torso un poquito hacia adelante. Cuando llegue al otro extremo del movimiento pendular, vuelve a extender las cuando piernas. Cuando esté lo más atrás, otra vez vuelve a poner las piernas estiradas. O sea, cuando va para adelante, estira las piernas y tira el torso hacia atrás. Cuando va para atrás, encoge las piernas y tira el torso hacia adelante. ¿Lo estamos haciendo en casa? Sí, ven, ven. Era la gorda. Bien. Sí. Es el horario ideal. Va a notar que la amplitud del movimiento pendular va creciendo. Sí, a veces uno quiere frenar. A veces hasta casi alcanzar los 180 grados. Sí. Ahí es donde usted debe detenerse. Para evitar dar lo que se llama la vuelta al mundo, sí, que produce el mismo efecto que arrojarse en la bicicleta esquí desde el Everest. O sea, muere. Muere. Sí. ¿Usted prefiere hacerse ayudar por su novio, señora? Porque a veces es una escena del amor, una escena del amor, digo, de los señaladores de Facebook. Sí, claro. La foto sí, de la pareja. En los libros antiguos incluso, ¿no? La chica, sí, con la pollera al viento, y el novio atrás empujando. Sí. Todo. Hay que decirle al novio que tenga cuidado, porque si se distrae, por ahí está mirando por otro lado y le agarra el volvete de la maca. Claro. Y su novia misma le pega la trompa. No, claro. Y lo tira para atrás, tenga cuidado. De pronto se distrajo, está mirando a Fedra y a Ariadna. Claro, o se adelanta y se come un hamacazo en la trompa. Es durísimo el hamacazo. Muy duro. Ese es un deporte. Y es una lesión bastante común. Hay también aquí otra modalidad en Sudáfrica, bueno, y la doma de animales salvajes, no la doma de caballos. ¿Y qué doman? Doman uno que se pueda montar, en principio. Tiene que ser uno que se puede. Casi todos se pueden. Buenas tardes. Buenas tardes. Casi todos los animales salvajes se pueden montar si uno tiene buena voluntad. No, bueno, no. Y el animal también. Hay algunos que no, acá dentro de los nuestros, el peludo no lo puede montar. Claro, salvo los que tengan los petizos. Pinchos. Sí. O el erizo, por ejemplo, ¿quién va a montar un erizo? No, pero y de tamaño, además. Por ejemplo, no digo el tigre, porque a empezar con lo más peligroso. No, tigre, león, no estamos haciendo chistes. El avestruz, vio que lo ahí montan. Está, un avestruz. El avestruz lo montan. Un avestruz al galope. ¿No se hacen partidos de polo, pero con avestruces? Con avestruces, pero sí. Hay que domar el avestruz, porque el avestruz, la primera vez que usted se lo monta, lo rechaza. Y bueno, no le gusta. Pero. Y entonces, bueno, ahí. ¿Y cómo se lo doma? Montándolo hasta que el animal comprende que usted es el amo. Ah, sí, sí. No, bueno, así sí, no. Sí. ¿Usted se da cuenta? El chita, por ejemplo, es muy domable. ¿Pero cómo va a ser domable el chita si ese es una fiera? ¿Sabe qué velocidad alcanza? Como 110 kilómetros por hora. Sí, la máxima. 110, 120 kilómetros por hora. ¿Tanto? Y el chita hace, un chita más o menos entrenado, te hace los 1000 metros en 30 segundos. ¿1000 metros en 30 segundos? 1000 metros en 30 segundos. En la marca de un caballo, 1000 metros, 55. No, pero el chita. El chita, 1000 metros, 30 segundos. Pero no acelera de 0. 1000 en 30. No, pero no acelera de 0 a 100. Bueno, pero por ahí pasa un cacho los 120 también. No, me parece que no, tanto. Sí. O sea, a Mar del Plata le pone 4 horas el chita. Le pone 4 horas el chita. Y no para en Atalaya. En África son muchas las tribus que doman chitas. Para viajes. ¿Cómo es? Mucho mejor montar un chita que un caballo. Además, el chita anda entre la selva, entre el caballo, vio cómo es, ¿no? Que donde ve. Sí, no le gusta una donde dificultad. Ve una espesura ya, se le niega. El caballo, escúchame. Sí, pero el chita igual es difícil de montar. Primero ahora, que el caballo no, se lo no te come si te agarra dormido y el chita sí. Claro. Ese es el tema. Porque el primer acercamiento. Por ahí está durmiendo y el chita te mira cuando te dormiste, viene y te morfa. Y bueno, el caballo te puede hacer muchas cosas, pegar una patada, puede ser, Pero comerte... No, comerlo no. Eso no, señor. No se registra ningún caso. No, y además que el primer acercamiento al chita, ¿cómo es? Porque usted no lo conoce, lo ve ahí en estado salvaje. Y bueno, ¿Cómo lo llama? No lo llama, lo caza en una trampa. Ah, bueno. Hay trampas para chitas. ¿Hay trampas para chitas? No sé si preguntarle cómo son. Yo vi una película que se llama Durmiendo con esta clase de felinos. Y está mal traducido. La vida junto a estos animales. Ajá. Cuenta todo esto. ¿Qué otro animal se puede domar? Bueno, después la doma, la clásica, me imagino, es la cebra, como domar un caballo. Claro, sí, bueno. La doma de cocodrilo es muy difícil. No hay doma de cocodrilo. Primero, es un poco penoso el domar un animal petizo. Sí, se va arrastrando. Cuando un animal es más bajo que la distancia que hay, que el largo de tus piernas, es patético. Sí, es un andador. La policía montada de Canadá que monta perros, como todo el mundo sabe. ¿Monta perros? Monta perros. Veo que allá los carros andan atados con perros. Bueno, sí, pero los no es esquí, que... ¿Con qué traccionan los esquíes? Los trineos, mejor dicho. Con los perros, sí. Bueno, lo mismo la policía montada, perros. Bueno. Y van los tipos arrastrando las patas, sí. Se le escapa el perro de abajo del policía. Señor, y encima son grandotes los tipos. Se pone un cocodrilo lo mismo, tiene las patas cortas, ¿cómo te lo montás? No, tiene que ser un animal más alto. Más alto. Para montar. La jirafa se... La jirafa, ¿dónde montás la jirafa? Es raro. Estás como agarrándote porque te caes. Es un palo enjabonado, ¿verdad? Sí, sí. Hay gente que jabona jirafas en los parques de diversiones de Johannesburg. Sí. Enjabonan jirafas y te hacen montarla en los rodeos. Es una diversión. Es una gran diversión. Lo que ya montar una jirafa es divertido. Si está enjabonada, claro, lo que se ríen esas personas. El África es mucho más divertida que acá donde vivo yo en Casero. Bueno, ahora el elefante, por ejemplo, que en la India los montan. Les ponen... En la India los montan. Le ponen un ascensor arriba, ¿vio? Sí, que tienen un como una especie de montura que parece un departamento sí, de cuatro ambientes. Sí, sí. Y allí se sienta un tipo, lo más cafillo, y por y ahí va. Lleva más gente. Sí. Se suben ahí con una escalerita. Pero cuidado que el elefante de la India... Es mal llevado también, ¿eh? Sí, así como es sagrado, lo pintan de colores, le dejan sí, pero hacer se le subió la sacralidad a la sí, cabeza. Sí, sí, de pronto les agarra y empiezan a romper todo, ¿eh? Sí. Y ¿sabe qué es lo peligroso? El elefante por ahí pasa por debajo de los puentes sí. Y pasa rozando. Él apenas pasa y vos si no te agachás bien... Chao, se queda colgando ahí. Te quedas colgado ahí. De Francisco Beiró queda sí, colgado. Sí, si te agarra el puente de Beiró en elefante, ellos están poniendo ahora. Prohibido circular en elefante. Altura máxima de los elefantes, tanto. Claro. Agache el melón, dice. Sí, por eso lo demolieron ahora el puente. Lo demolieron porque por ese motivo o por algún otro. Después, catapulta humana en el agua. Ah, ¿eso cómo es? Sí, es en Nueva Zelanda. Un propulsor de aire presurizado lo lanza usted como un cañón de aire. Usted se pone ahí en el cañón y el cañón lo tira 8 metros para arriba y cae en un lago. Lo larga pero con fuerza de aire. Ese. Sí, igual... El hombre bala. Sí, el hombre bala pero propulsado con aire, es como aire comprimido. Aire comprimido, usted se pone ahí... ¡Rum! Y sale usted como pedrada 8 metros y cae en un lago de agua. Y calculan bien el que está el lago, ¿no? Porque ese es el problema que estamos teniendo. Todavía nos falta un poquito de precisión. Y bueno, ya okay. el de los panchos ya se nos quejó. Sí. Porque ya van 4 o 5 que le caen justo arriba la pila de salchicha y le arruina todo el agua. Y no, señor, por eso tiene que calcular mejor. Ese es el tema. También están esos que vio que se tiran con el elástico, el jumping. Ah, ¿sabes? Eso me gustaría. Saltan con... ¿Cómo es esto? Porque hay que calcular muy bien. Sí, usted se ata un elástico... Porque usted se tira desde lo alto de un puente, atado con una soga medio un poquito elástica. Sí. Y llega y cuando usted cree que se va a crachar contra el abismo, resulta que justo es la medida del elástico, y el elástico lo frena suavemente a unos 50 centímetros del piso. Sí, y vuelve a subir. Y vuelve y para arriba, varias veces, todo se ríe. Uy, ahí están haciendo también el jump. Ahora, bien, ¿qué pasa si el elástico es un poquito más largo porque alguno de la producción no lo midió bien? Claro. ¿Qué pasa, por ejemplo, si aquí nos tiráramos cada día con uno de esos elásticos? Vaya usted primero. Sí. Bueno, es muy peligroso. No, tiene que estar calculado. Pero hay en todas partes. Igual es patético. ¿Te vio? Sí, hay, por supuesto. ¿A dónde? Porque lo que no hay en es puente. No, sí, hay en Córdoba, creo que había alguno. ¿Ah, sí? Sí. Y... Claro, en Córdoba hay puentes altos, porque aquí en la llanura pampeana... No, en la llanura pampeana tiene no. Que hacer, tiene usted de hacer un puente a 80 metros sobre el piso. No, claro. Gana de jorobar, nada más. Sí, y creo que en Salta, en Tucumán, hay. Sí, sí. Hay de y la gente se tira, buenas tardes. Y sí, están para eso, sí, claro, se tira, usted se anota ¿Y ahí. ¿Y cuánto vale, más o menos? ¿Cuánto puede valer? A ver... Una estirada de esa. ¿Le cobran por tirada? ¿Hay algún tucumano acá? ¿Cobran por tirada? ¿Hay alguien que haya visto alguna vez en la Argentina uno de esos tipos? ¿En dónde? El señor lo vio. ¿En dónde? Salta, el de Salta. Me parece que los señores... porque ya me llama mucho la atención esto. Son los que... ¿Están de acuerdo con usted? Sí, son los que tengo más cerca. Que los trajo usted y los sentó ahí en un lugar privilegiado. Además dijeron justo Salta y Córdoba. El señor, sí. El dique San Roque, dice. En el dique San Roque. En el dique, en el dique del lago, ¿no? Sí. Claro, del ahí en Carlos Paz. Carlos Paz. Sí. ¿Y cómo se van a tirar del dique San Roque? Sí, está, ¿no? Puente. Está siempre seco el dique San Roque. Ah. Del vertedero. Ah, el puente que cruza del otro lado. No, en el dique, en el puente, porque en el dique no sirve. No, en el puente, en el puente. El dique se puede tirar de tobogán, así, con la bicicleta esquí. ¿Se acuerda de esos toboganes que había a los costados de la ruta? El tobogán gigante. El tobogán gigante que te tirabas con una alfombra. Sí, con muchos... Desde la punta. Ah, ¿por qué no hay más? No sé si debe haber. En Córdoba hay uno también. ¿En Córdoba hay uno? Sí, hay. ¿Y por qué lo sacaron? En buenas algún tardes. Lugar. De los costados de la ruta lo sacaron porque algunos seguían viaje. Claro, y sigue. Y aterrizaban arriba de la alfombra, quedaban en medio de la ruta y los pisaban los camiones. Había uno en La Plata. Había uno cada rato, señor. Yo iba siempre. No, pero te me digo encantaba ahora. Tirarme y sonreía. Me parecía que era como la felicidad. No, bueno, pero primero que no es la felicidad. Es efímero. Sí, es un... A mí me decía mi padre, tirate que así es la felicidad, al menos en su duración. Bueno. Pero eso no es deporte extremo. El deporte extremo tiene que... La adrenalina corre más fuerte. ¿Qué otro deporte? El parapente. Oh, el parapente. ¿De dónde se tira un tipo con un parapente? Yo hice una experiencia de parapente en Tandil. Me tiré con un instructor. Se tira con un instructor. ¿Cómo? ¿Se tiene que tirar con un instructor? Claro, y el tipo... Ah, no. No, y no sabe cómo no, es el... No, eso es demasiado para mí. Y no sabe cómo es el procedimiento. ¿En qué sentido? Me imagino, el procedimiento clásico. Usted corre adelante. Vengo a tirarme con un instructor, dice usted. El tipo va atrás pegadito. Me imagino. Y dice, vos corre, corre y no te detengas. Esa es toda la instrucción. Y usted, que hay como un precipicio ahí. Claro, ¿no? Pero usted corre hacia el precipicio, corre, corre, corre, corre, corre, corre, sin detenerse, hasta que se acaba la tierra. Y se cae y muere. Y no. Empieza a ser frenado por el parapente, porque eso se empieza a abrir, y ya los tres pasos yo ya tenía las patitas, moviendo las patitas. Creo que él siguió corriendo, y después sube. Es muy lindo. ¿Y el tipo de atrás qué le dice? No, yo... El tipo le dice, le estás bien, poco, y sí, le chamulla dice, un poco así por encima del hombro. Sí. Le dice, fíjate. La naturaleza. No hay retorno, porque está todo en sus manos, porque cómo mueve no los piolines. No me tiro de ahí, ni que el instructor me ponga un revólver en la nuca. No, yo lo tuve que hacer, pero después pero me ese gustó. No es el parapente, tiene otro nombre. No, ese es el parapente, sí. El sí, parapente sí. No es que arrancás del piso y te vas arrancás remontando. Arrancás del piso. Sí, no sé si lo harán de distintas maneras, o sea, no, te tirás de una altura en el parapente. Te subís, te van remontando. Sí, bueno, como un depende barrilete, de dónde. De acá, qué sé sí, yo. También puede no ser. No es fácil, el día que no hay viento te quedás ahí. No, pero se hacen lugares donde haya viento. También el ala delta, usted corre por eso. El ala delta. No, pero eso se agarra, usted. Eso se agarra usted de una... Y va sin instructor. Debe haber con instructor también. Sí, sí. No, porque la primera vez usted tiene que ir con un instructor. ¿Cómo va a ir solo? Yo prefiero ir solo. ¿Pero cómo va a ir solo? Hay muchas si no más posibilidades. Volver. Primero, hay más posibilidades de que te caigas con dos tipos que con uno. No, hay más posibilidades. Y viste cómo son los instructores. Cuando la cosa se pone peligrosa, te tiran a vos y siguen ellos. Ponele que empieza a fallar el ala delta. Pero falla usted, no el ala delta. Tiene demasiado peso. Se van a, no se tiran ellos. Pero tiene más chances de caerse sin instructor si usted no sabe cómo manejar eso. Empieza a volar. Usted se levanta a vuelo y no sabe bajar después. Ah, no, claro. Sí, claro, sí. Aparezco en el África. Sí, sí. Allí, ay, yo quería allí, venir solo. Sí, por ahí, sobrevolando a los tipos que están domando chetas. Sí, sí. Yo quería venir solo. Bueno, ahí está. Bueno, no tengo más. Bueno, eso sí, sí, pero en deportes extremos hay ahora que me acordé mucho en Tandil también, ¿eh? ¿En dónde? ¿En Tandil? En Tandil, sí, sí. En Tandil, ¿cómo es el de la acá. Piedra movediza? Y ahí está la piedra movediza, no se cayó la piedra movediza, sí, sí. Pero porque después... había un deporte extremo que era sentarse arriba la piedra movediza y amacarse. ¿Cómo terminó? Y mal. Se cayó. Y chau deporte. Chau deporte. Para mí son cuentos los de la piedra movediza. No, ¿por qué a mí en Tandil me la mostraron varias veces? Sí. Y siempre era una distinta. Todas. ¿Ves esa piedra que está ahí? Decía uno. Por ahí, lejos, incluso no en Tandil. En el cruce de la ruta 3. ¿Ves esa piedra que está ahí? Dice la movediza. Se movía, antes se movía, dice. Antes vos ponías una botella abajo y la rompía. Bueno, pero esa que está ahí. ¿Es esa? Al rato, qué sé yo, salía del hotel una piedra. ¿Crees la piedra? ¿Eh? La movediza. Se movía hasta el hotel. Sí, se movía todo, bla, bla, bla. Vas al lago, te sentás en una piedra. ¿Sabe esa piedra donde está sentado usted? La ¿qué? Movediza. No, no me diga. Que... ¿Así que era esta? Sí, sí. No, esta. Ah. Bueno, al final se decidió. Y yo voy a volver a hacer el parapente. Bueno, decídase porque no muy sé. Tarde y están los del Trío Sin Nombre ahí. ¿Vinieron los del Trío Sin ¿Vinieron Nombre? Vinieron los del Trío Sin Nombre, mire, mire, mire. Hoy van a hacer... ¿Qué es eso que tienen puesto? ¿Qué tal? Vinieron en una bicicleta... Tiene un esquí. Sin rueda de adelante. Ahora, no van a poder llegar hasta el escenario en no, esta... No, bueno, vamos a entregar entonces a los oyentes... entradas gratuitas o billetes gratis para que sí. Se tiren con el, ¿cómo se llama al final? El jumping. ¿El jumping? Jumping, ¿no? Banshee jumping. Banshee jumping. Mire, con bueno, nombre y apellido. Jumping por parte de padre. Digan que van de parte nuestra y obtendrán un descuento. Se garpa sí. Después, ¿no? Bueno, hagamos entonces una pausa y empieza otro deporte extremo que es el baile. Adelante. Pausa.